Aplauso para ustedes que se vale. ¿Cómo es? ¿Cómo? Oye, dice que te querían tirar, pero no. Para tu palma y casé lo con caño. aplauso, aplauso, aplauso, aplauso, ¡ay, bien fuerte! Y la gente que está por allá atrás, ¿cómo es? Mano para arriba todo el mundo, a ver. Todo el mundo, la escuela completa, a ver. Y las dos manos ahí arriba y una palma. Bien fuerte que no se siente. Vamos a hacer una cosa bien linda, caballero, mira. Atención, todo el mundo con la mano así, mira. Tírale, tírale. Ahí. Y cuando tira, da una bulla. Vamos a hacerlo nuevo, a ver. Vamos, atención. Atención, mira. Vamos. Y la gente que está por allá atrás. Y el gritingo. A ver. Ah. Contigo tiene que bailar. Contigo tiene que gozar. Contigo tiene que bailar, muchacha. Lo mío es pa' guaracha. Contigo tiene que bailar. Contigo tiene que gozar. Te traigo rumba, bolero, mambo. Te traigo son con mi cha-cha-cha. Conmigo tiene Bye. Baila, baila, jonco. Ahí, esa es la cosa. Gracias.